Bueno, dijimos que el lunes comienza el ciclo lectivo. Acá estábamos, bueno, hay tantos temas para de los que hablar que no nos alcanza el tiempo. Tendríamos que seguir transmitiendo los cortes para poder seguir hablando de todo lo que pasa. Pero vamos a hablar de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en vísperas del comienzo del ciclo lectivo con Patricia Pines, como dijimos, referenta de Vacantes para Todos y Todas. ¿Cómo estás, Patricia? Hola. Oh. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por el espacio de difusión. Yo formo parte de este espacio que es Vacantes para Todos y Todas en las escuelas públicas desde hace muchos años. Venimos luchando justamente por la creación de nuevas escuelas porque todos los años quedan miles de niños y niñas sin vacante en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho miles de amparos judiciales ya. Y en estos últimos años, digamos que se dieron una serie de fenómenos que de algún modo le pusieron un parche a esa situación que durante tantos años veníamos denunciando. Sobre todo, no abrieron nuevas escuelas que dependan del Ministerio de Educación, pero sí el gobierno de la ciudad tomó la decisión de abrir muchos centros de primera infancia que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Desarrollo Social. Y las personas contratadas en esos espacios no necesariamente tienen título docente, e incluso quienes sí lo tienen son contratadas de marzo a diciembre sin los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenemos los docentes en las escuelas, ¿no? Entonces, es una forma de precarizar no solo el derecho a la educación, porque se crean recorridos escolares diferenciados para aquellas infancias que pueden acceder a una escuela, y aquellas que acceden a esos espacios que son más bien de cuidado, digamos, ¿no? Claro. Y por otro lado, la precarización laboral, por supuesto, de la mayoría mujeres que trabajan justamente en esos espacios al cuidado de las infancias. Si bien no es una solución definitiva, entendemos que se creó otro problema, ¿no?, para poner parche al gran problema que era la falta de espacio para quienes lo necesitaban, bueno, se crearon espacios que no son del todo lo que hubiéramos deseado. Así que ahora un poco el grupo está luchando para que esos espacios se formen parte de la órbita del Ministerio de Educación y que aquellas personas que no tienen título docente tengan la posibilidad en un cierto tiempo de poder recibirse, o sea, que les den la posibilidad de estudiar, que no pierdan su fuente de trabajo, pero que a la vez se profesionalicen para trabajar con las infancias como corresponde, ¿no? Una pregunta, Patricia, y acá te saludamos, eso me olvidé de decirte, está Nico Rosales conmigo y soy Graciela Carballo. Vos estás hablando, en este caso, del nivel inicial o esto que serían los centros de cuidado dependientes del Ministerio de Acción Social. ¿Y qué pasa con los otros niveles? ¿Qué pasa con la primaria? ¿Qué pasa con la secundaria? En este momento que hay tantas escuelas piloto que van a implementar nuevos planes de estudio, yo estoy recibiendo información no de sindicatos ni nada de eso, sino de amigas, amigues, que están medio desesperados porque todavía no tienen la vacante confirmada, no tienen el espacio, no tienen manera de organizar sus vidas porque, bueno, no se ha organizado todavía estos cambios en las escuelas que van a ser piloto para los nuevos planes. Bueno, quiero decirte que ese plan, honestamente, me encantaría decir y responsabilizar a Macri o a Larreta, ¿no?, en sus sucesivos gobiernos en la ciudad, pero lamentablemente es un plan nacional que se está desarrollando en distintas provincias. La provincia de Buenos Aires también está con una reforma del nivel secundario muy importante. Ni hablar. Entonces, digamos, hay un plan nacional que en el nivel primario, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, con la promesa de que la mayoría de las escuelas iban a funcionar más horas, cerraron prácticamente todas las escuelas de jornada simple. Esa fue una problemática tremenda en los últimos años porque hay muchas familias, mis hijos, por ejemplo, que elegimos la jornada simple a conciencia, contraturno. Mis hijos van al conservatorio de música, natación, a idiomas, a deporte. Bueno, todos esos espacios que también son espacios para las infancias y las juventudes, muchos de ellos de la órbita privada, pero muchos también de la órbita pública, como el Conservatorio de Música, el IVA, el Instituto Vocacional de Arte, los CESIE, que son los centros de idiomas, los polideportivos, las actividades culturales de los centros culturales, todo eso, esos pibes que antes iban jornada simple, hacían uso de todos esos espacios a contraturno de la escuela. Esos espacios están en riesgo, no solamente las escuelas de jornada simple. Han cerrado más de 40 en la ciudad de Buenos Aires. Aquellas familias que habíamos optado por una jornada de 4 horas en vez de 8 adentro de la institución, porque también haciendo grandes esfuerzos, no es fácil, y la mayoría de las familias necesita trabajar hasta 2 o 3 turnos, con lo cual hay que reconocer que una gran mayoría de familias necesita la jornada completa, porque cada vez se trabajan más horas por menos plata. Pero también es cierto que aquellos que a conciencia o por necesidad, también todo lo que tiene que ver con el vaciamiento de la educación especial, o sea, es que toda esa matrícula que antes iba a la educación especial en las escuelas especiales ha sido prácticamente en su totalidad derivada a las escuelas comunes sin haber invertido un peso. Es decir, exacto, hoy tenemos a todos esos estudiantes que antes iban a las escuelas de educación especial como matrícula en las escuelas comunes, digamos, primarias comunes, pero no hay equipos de orientación por escuela, no hay parejas pedagógicas, los acompañantes terapéuticos que acompañan a las personas con discapacidad a lo largo de su escolaridad tienen que tener título universitario o terciario, pero son contratadas de una forma espantosamente precarizada, lo mismo, contratos de marzo a diciembre, les pagan las obras sociales a los premios con 3 meses de atraso, y muchas de ellas lo toman como un trabajo inicial, pero en cuanto consiguen una mejor oferta, en general terminan renunciando. Casi nadie trabaja un ciclo escolar completo, sino que por ahí toman el cargo en marzo y en junio lo dejan porque no pueden subsistir con lo que les pagan. Bueno, digamos, hay como un atentado importante, no solamente en cuestión de matriculación, sino en cuestión de condiciones dentro de la escuela, los comedores escolares, es una denuncia reiterada todos los años, prácticamente no quedan escuelas en donde hoy se cocine, las escuelas ya prácticamente ninguna tiene gas, casi todas las instalaciones son eléctricas, digamos, de calefacción, y las cocinas las cerraron, entonces vienen camiones con unas bandejitas de aluminio muy pequeñas, con porciones cada vez más pequeñas, o sea, menos abundante y de menor calidad. Digamos, es como una serie, ¿no? Son muchas aristas en este plan sistemático que vienen desarrollando de vaciamiento, de precarización y de privatización de la educación pública y desde hace muchos años, ¿no? Sostenido en el tiempo. Que arrancó en el 2007 acá con Macri y hoy lo sigue otro Macri, pero es más de lo mismo. Antes, cuando entregaban las computadoras, las sacaron, entregaban libros, los sacaron. Cerraron escuelas de jornada simple, cerraron escuelas de educación especial, y hay una sobrecarga tremenda sobre la espalda de la docencia, porque ¿cómo haces para dar respuesta a esas necesidades educativas especiales? Vos pensá que un niño, una niña por ahí con discapacidad, iba a una escuela especial y tenía psicopedagoga, psicóloga infantil, terapista ocupacional, la maestra especial que está posee una formación particular para atender esas problemáticas, más una maestra común. Todo eso con grupos reducidos por ahí de 3, 4, 5 estudiantes. Hoy esos mismos estudiantes están en la escuela común con otros 25 o 30 y una sola docente tratando de afrontar esa problemática sin ningún apoyo, ¿no? Bueno, eso hace también que la docencia se desgaste mucho en su salud física y mental. Y tenemos otro gravísimo problema que estamos denunciando también, que es el vaciamiento de la obra social de los trabajadores y de las trabajadoras del gobierno de la ciudad. Lo venimos siguiendo, Patri, con Ana Belinco. Realmente le estamos dando mucha difusión a este tema porque nos interesa. Bueno, ahí no solamente hay gente que no se puede atender, sino también una gran estafa, ¿no? Por lo que se ve. Totalmente, pero fundamentalmente También pensándolo como otro ataque a las infancias uh-huh. y a las juventudes, porque enfermar al docente y no darle atención de salud es, por un lado, obligarlo a ir a trabajar muchas veces con una enfermedad en curso, porque no tenés dónde ir a atenderte, uh-huh. es casi imposible justificar una falta por enfermedad, entonces muchos lo que terminan haciendo es ir a trabajar enfermo. Te tomas un paracetamol o te tomas un ibuprofeno y vas a trabajar igual, porque te da más trabajo ir al médico y conseguir un certificado y que por ahí te lo rebotan o te hacen drama, digamos, para, y además conseguirlo. Por ahí es estar 12 horas en una guardia y preferís por ahí ir a trabajar enferma antes que estar pasando por toda esa penuria que implica atenderse, ¿no? Uh-huh. Pero además hay otros casos de mucha gravedad, de docentes o trabajadores del gobierno de la ciudad que de pronto tienen diabetes y no están accediendo a su medicación, o con tratamientos oncológicos paralizados, embarazadas que no están pudiendo hacer los controles de embarazo o que directamente no tienen, a pocos días de nacer su hijo o su hija, un lugar donde fehacientemente sepan que van a nacer porque los pocos prestadores que había han sido cerrados. Entonces, también esto implica que más de 200.000 personas, que somos los trabajadores del gobierno, estemos acudiendo a los hospitales públicos, y esto inminentemente va a implicar un gran colapso de los hospitales públicos uh-huh. y de los centros de salud pública, porque, digamos, toda esa gente que antes se podía atender en la obra social, frente a la parálisis y al vaciamiento de la obra social, empieza a derivar ahí. Entonces son como muchas cosas abiertas. Con respecto a la primaria, te diría que una de las grandes problemáticas que estamos enfrentando tiene que ver con esto del vaciamiento de la educación especial y el discurso demagógico de inclusión. Sí, sí. Porque realmente si no hay inversión, no hay inclusión. Uh-huh. Lo que hay es una cuasi-tortura para esas infancias que no encuentran en la escuela un lugar que realmente los pueda contener y acompañar, y una sobrecarga tremenda sobre la docencia que no puede, no es que no quiere, no puede afrontar esa demanda, ¿entendés?, en soledad. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas. Otra problemática es la de los comedores, otra problemática es esta de la falta de vacantes, el cierre de la jornada simple. Y por otro lado, el de la educación de nivel medio, bueno, con una reforma tremenda que bueno, lo que viene es a profundizar la precarización en todos los sentidos, ¿no? Y muy preocupante también la primarización de la secundaria. O sea, lo que se está planteando como reforma es que en vez de tener profesores especializados en cada área, bueno, un solo profesor pueda, ¿no?, dar 3 o 4 materias que en donde realmente no posee la formación específica. Uh-huh. Una especie de revival de la ley federal, de lo que fue la ley Exactamente. federal. Claro, por áreas. Claro. Y bueno, digo, si estamos teniendo dificultades con ciertos aprendizajes, que es lo que según ellos dan como estadística los organismos internacionales, bueno, ¿cuánto de mejoría puede aportar una menor carga de exigencia, digamos, y en cuanto a lo académico, ¿no? Me parece que uh-huh. no es por ahí, pero bueno, evidentemente quienes nos gobiernan no piensan y no transitan y no vivencian la escuela como si lo hacemos los docentes y las docentes todos los días. Uh-huh. Patricia, parece, te interrumpo. Están muy alejados de la realidad. Te interrumpo un minuto, Patricia, te habla Nico Rosales, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, estamos charlando con Patricia Pines, docente integrante de la organización Vacantes para Todes, hablando del comienzo del ciclo lectivo porteño con las dificultades de siempre. Y para cerrar, y apelo a tu brevedad, una cuestión más, que es esta bajada de línea del Ministerio de Educación sobre lo que no se debe hablar en las aulas. ¿Qué opinión tenés? Mira, ayer justamente viste que nos obligan a hacer capacitaciones en estos días obligatorias, sí. que también en algún momento habría que ponerlas en revisión, esas capacitaciones. Una de las docentes muy alarmadas, porque la capacitación era justamente sobre conocimiento del mundo, ¿no? Que está completamente atravesado por la ESI, está completamente uh-huh. atravesado por educación ciudadana. Y bueno, una de las maestras llevó como la problemática, lo leyó en voz alta y dice, bueno, ¿cómo hacemos, no? Porque tenemos que dar cumplimiento al diseño curricular. Claro. A las leyes en vigencia nacionales y locales, digamos, con respecto a los contenidos de la educación sexual, de la educación ciudadana y demás, ambiental y demás. Y por otro lado, nos plantean este reglamento que uh-huh. pareciera salido del 1780, ¿no? y vos decís, bueno, un poco lo que yo planteé en respuesta a esa inquietud fue, no nos vamos a dejar meter miedo, no nos uh-huh. vamos a dejar amedrentar. Me parece que desde nuestra profesión, nosotros tenemos una formación, hay muchísimo material elaborado por investigadores con los cuales trabajamos para hacer esa transposición didáctica en la escuela. Bueno, tendremos que salir a leer, tendremos que salir a mejorar aún más nuestra propia formación para poder dar respuesta y poder tener un sustento teórico ilegal, si se quiere, para nuestras propias prácticas. O sea, también es como una puerta abierta al maltrato a la docencia, ¿no? Uh-huh. Que venimos siendo vapuleados hace tanto tiempo, entonces, bueno, si no me gusta lo que le dijiste o no me gusta lo que planteaste, bueno, no. Esto que se está planteando está sustentado en leyes nacionales, en leyes locales, en documentos curriculares, en investigaciones hechas por especialistas. Bueno, capaz es una puerta de entrada para mejorar nuestra propia lectura, digamos, y para poder sustentar más teóricamente nuestras propias prácticas. Yo, por lo menos, yo más allá de la crítica, me uh-huh. parece que ahí sí hay que tomar un posicionamiento, si se quiere, más contundente, ¿no? O sea, no nos vamos a amedrentar, que no es no me voy a meter, no uh-huh. voy a trabajar más contenidos de ESI, no voy a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la democracia, con la participación ciudadana, no. Esos son contenidos del diseño curricular, las leyes nacionales, las leyes locales, del diseño curricular. Bueno, eso vale y tiene mucho más peso que un articulito en el reglamento escolar. Entonces, bueno, bien. Por lo menos por ahora, me parece que no tenemos que dejar que nos hagan creer que peligra nuestra capacidad para enseñar determinados contenidos, uh-huh. ¿no? Tenemos todavía las facultades para hacerlo. Bien, Patricia, nosotros agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, y como siempre, con la claridad que te expresás, y por supuesto seguimos en contacto para otros temas. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Patricia Pines, docente e integrante de la organización Vacante para Todes.